Código Q. Un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q. La comunicación sin hilos. Hola, os saludamos de nuevo desde Código Q, que a partir de ahora tiene formato mensual. Lo podréis encontrar en Canal San Roque Radio y en la red el primer jueves de cada mes. Pero como siempre, vuestras noticias y aportaciones son cruciales para este programa. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y comenzamos ya este Código Q71, correspondiente a abril de 2014, en el que incluimos noticias, actividades y una canción en español titulada Breiko Breiko. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioficción. La exención de licencia hace crecer la popularidad de la CB en el Reino Unido. Desde diciembre de 2006, la CB está dentro de la categoría de comunicaciones personales libres de licencia, como la radio PMR 446. Como resultado, los informes dicen que se ha producido un aumento significativo de la actividad de CB en todo el país. Coincide este hecho con la introducción reciente en el mercado del Reino Unido de varios nuevos modelos de radios CB y su popularidad entre los usuarios tradicionales, como los camioneros y agricultores, junto con una prolífica campaña de publicidad en revistas de radioaficionados que está dando lugar a un aumento del número significativo de ventas. Por otro lado, el gobierno austríaco publicó el pasado 24 de marzo una orden por la que se habilitaban las modulaciones en AM y SSB, 4 vatios y 12 vatios, en banda ciudadana, implementando así la decisión CEPT, que además insta a las administraciones europeas a que permitan la libre circulación y uso de equipos DCB y la exención de licencia individual de los mismos. España e Italia son los únicos países de Europa en los que para el uso de la CB se requiere una autorización administrativa y el pago de una tasa. En el resto de Europa y los países industrializados, el uso de la CB es libre y en su mayoría se autorizan 4 vatios en AM y FM y 12 en SSB en los 40 canales habituales, aunque algunos países como Alemania autorizan un mayor número de canales. El concurso mundial del 2013 del grupo Romeo Charlie ha sido ganado por una estación canaria, la 34 Romeo Charlie 102 Enric, que ha logrado 21.000 puntos, casi 4.000 puntos más que el segundo clasificado, 196 Romeo Charlie 001 de la isla de Guadalupe. En tercer lugar, y a muy pocos puntos, quedó el norteamericano 2 Romeo Charlie 279. Según se informa en la revista editada por el grupo Romeo Charlie, en la edición de 2013 han participado casi 200 cebistas de todo el mundo, pertenecientes a distintos grupos de X. Mercatrom, el mercadillo de la electrónica y las telecomunicaciones, se celebrará durante la mañana del primer domingo de junio, el día 1, en la Alameda Alfonso XI de la localidad gaditana de San Roque, justo a las puertas del Teatro Juan Luis Galiardo y el Museo de la CB y Radioafición. Mercatrom es un mercadillo anual de la electrónica, radioaficionado y CB 27 MHz, música, informática y comunicaciones, una iniciativa de Museo CB respaldada por el Ayuntamiento de San Roque y la Unión de Radioaficionados de Algeciras, en el que se van a vender y comprar artículos de electrónica nuevos o de segunda mano. Aunque se puede vender todo lo relacionado con la electrónica o la música, el mercadillo está especialmente pensado para los radioaficionados, llenando así un importante hueco en este tipo de eventos casi inexistentes en Andalucía. Exponer o instalar un puesto en Mercatrom es gratis y se pueden vender todas aquellas cosas relacionadas con la electrónica. Este mercadillo se celebra una vez al año y es el único de sus características que se organiza en la Baja Andalucía. Ya han confirmado su presencia en San Roque varias tiendas del sector de las comunicaciones, que traerán novedades y ofertas a radioaficionados. Además, se realizará por parte de la Unión de Radioaficionados de Algeciras una demostración de radioaficionados. La cita coincide con el tercer aniversario de la apertura de Museo CB. Actividades de radio. calendario de activaciones, cacerías del zorro, reuniones, mercadillos y eventos de cebeístas y radioaficionados. Museo Cebe y la Unión de Radioaficionados de Algeciras realizará el sábado 5 de abril una demostración sobre radio de aficionados en el Pinar del Rey de San Roque. Eco Alfa 7 Unión Radio Alfa va a participar en una convivencia de la Universidad Popular de San Roque en el Pinar del Rey de San Roque. Se espera que acudan más de medio millar de alumnos de la Universidad Popular acompañados de sus monitores. Saldrán al aire como Eco Alfa 7 Unión Radio Alfa / Unión Papa y Museo CB organizará una cacería del zorro a pie en 27. El 5 de abril, Michael y Sedal se esconden de nuevo de zorro. El punto de reunión es en Valencia Par, en Paterna, y el radio de acción será de 40 kilómetros. La baliza estará en el canal 18 AM. El próximo domingo 20 de abril, como cada tercer domingo de mes, tendrá lugar una nueva quedada de CB que hace la número 40. El horario será de 10 a 2 por la mañana y de 4 a 7, con llamadas cada media hora en el canal 9 en AM y FM y en el canal 27 en banda lateral. El grupo Alfa Sierra Fostro tiene en marcha una liguilla de cacerías del zorro que se organizan en las proximidades de Barcelona. La próxima cita es el 26 de abril. Los premios son simbólicos en cada cacería y al final de temporada habrá premio para todos los participantes en la liguilla dependiendo del puesto alcanzado. El precio es de 15 euros y 10 para los socios del Radio Club y el lugar de salida es el Bar Caos de Cardedeu en la avenida Rey Jaume. Un año más y coincidiendo con la primavera, los radioaficionados de Zaragoza organizan la jornada de campo, familia y radio. El domingo 6 de abril en la ermita de Peñaflor habrá oportunidad para probar antenas que han diseñado y construido, las que han comprado y están a punto de montar, compartir con los compañeros de radio un buen rato y por supuesto pasar un día de campo con la familia y disfrutar de una fantástica paella. Hasta el 31 de diciembre, el Team Romeo Charlie de Sevilla activa una QSL especial de esta ciudad con el indicativo 30 Romeo Charlie / Golf Delta. La contribución es normal y la estación estará activada por José, la unidad 157, Javier, la 165, Miguel Ángel, la 282, David, la 546, Alex, la 746 y Paco, la 027. El manager es 30 Romeo Charlie 027. El domingo 20 de abril se va a llevar a cabo la primera cacería del zorro organizada por el Radio Club Oscar Romeo Lima 69 en la provincia de Alicante. La hora de salida será a las 9 y media de la mañana y se espera que se concluya sobre las 12 del mediodía. La cacería estará acompañada de vitamínicos, pues en el punto de salida habrá chocolate y en la madriguera se ofrece un almuerzo. Tendrá un radio de 30 kilómetros desde la salida 731 de la A7 en el área de servicio La Granaína en Albatera. Habrá premios importantes para los tres primeros como emisora de CB, Cobra o noches de hotel y regalos para los participantes. La inscripción es de 12 euros por vehículo. El décimo meeting del grupo Romeo Charlie España tendrá lugar el 15 y 16 de noviembre de 2014 en Barcelona, organizado por el Team Romeo Charlie Cataluña. Por la zona de Guissona, en el centro de Cataluña, un grupo de radioaficionados sale de nuevo en los 11 metros. Ya han organizado cacerías del zorro y otras actividades. Han creado una página de Facebook de CB27, Guissona y Comarca, donde informan de sus actividades. El grupo Mike Delta Victor realiza una actividad para dar a conocer el síndrome de Down, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. En CB27 la actividad se celebra hasta el 27 de mayo y será exclusivamente a través de myqsl.net y todos aquellos operadores que contacten un mínimo de 3 veces con la extensión 30 Mike Delta Victor / Delta Whiskey November se podrán descargar de forma totalmente automática un diploma acreditativo. Para más información y para la descarga de diplomas se ha creado una web especial. Se están organizando cacerías del zorro amistosas por la zona de Cartagena en Murcia todos los sábados. Quedan sobre las 10 y media de la noche en una explanada grande del pueblo de Los Camachos, a 7 kilómetros de Cartagena y a 50 de Murcia. Las cacerías son amistosas y el canal es el 20 en FM. La cacería se realiza a unos 20 kilómetros a la redonda de dicho pueblo. En La Coruña se necesitan unos 20 aficionados de banda ciudadana para colaborar en un rally localizado en las afueras de La Coruña. El evento será el 26 de abril desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Los que puedan colaborar pueden ponerse en contacto con Ignacio García a través de Facebook, que solicita ir cerrando las colaboraciones con antelación. Es indispensable vehículo y emisora.